4 años de la inundación, estreno del documental radial Abril del 2013, la cobertura alternativa de la tragedia. Entraron dos camionetas a los tiros. Cuando estábamos asistiendo a los compañeros agredidos, fuimos interceptados por una patrulla municipal. Los punteros, ellos están laburando con el grupo Halcón. Y en eso, miren, se bajan del auto tres tipos y sin mediar palabra empezaron a golpear. Llegó la policía, bueno, nosotros veíamos el helicóptero que andaba la policía federal. Llegó la policía en 4 o 5 camionetas. Ni siquiera nos dijeron que nos vayamos. Empezaron a tirar. 10, 17 y 22 horas. Domingo 2 de abril por Radio Nauta FM 106.3.